nosotros estamos en luchas, estamos fuera de la fábrica, estamos echados, estamos suspendidos, simplemente porque reclamamos nuestros derechos. Nuestro patrón no tiene problemas económicos, la crisis no lo afectó, así lo que nos afectó que nos realicemos, que nos, no seamos esclavos, no seamos simple carne que le dé plata a ellos. Nuestro sindicato, que sí aporta, nosotros aportamos, estamos afiliados, nunca aportó, nunca estuvo con nosotros, por eso estamos como estamos, ¿no es cierto? Pensar que años atrás mucha gente dio la vida para que nosotros tengamos derechos, para que tengamos condiciones mejores de trabajo y todo, esta gente que tiene todo armado no la hace respetar. O sea, no quiere que seamos delegados, no quiere que seamos que pelear con las fábricas. Y nosotros reclamamos nuestro derecho. Estamos solitos en la espalda, pero estamos con todos ustedes y con todos los compañeros sindicalistas que nos acompañan. Yo quiero que sigan a la nuestra, esto vamos a triunfar, vamos a triunfar.